Buenas noches. Me imagino que ya se terminaron el cafecito, el fresco. Y si ha estado muy amena la conversación, tranquilo, ahí se lo sigue tomando. Vamos a dar inicio para poder aprovechar el tiempo. Bienvenidos, qué hermoso poder compartir en la casa del Señor, amén. El tiempo de discipulado es un tiempo de crecimiento espiritual. Yo quiero pedirle a los niños, atrás hay una clase que está preparada para los niños, entonces todos los niños pueden ir a recibirla. Estamos viendo el tema Dioses en Guerra. ¿Cuántos han pasado sin que los haya golpeado la palabra? Yo creo que a todos en estas lecciones alguien ha dicho la palabra era para mí, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a estar viendo en el tema de Dioses en Guerra, el Dios del éxito. Y yo quiero que nosotros prestemos bastante atención a este tema porque a veces nos afecta. Están conmigo, veo algunos hablando por ahí y quisiera que todos estemos concentrados en la palabra. Antes de dar inicio a la lección, yo quiero que hagamos una oración. Un día de eso le hablaba al Señor y le decía, Señor, en este lugar se da buena palabra, amén. Recibimos buena palabra, hay personas que Dios usa y que toman su tiempo cuando les toca traer la palabra a este pueblo y Dios nos bendice de una forma especial. Pero le decía un día de estos al Señor, Señor, pero en algunas personas todavía se ve como que no avanzan, como que no surgen, como que no hay un deseo ferviente de servirte, de amarte, de honrarte. Están ahí como pegaditos todavía. Y mientras oraba, el Señor traía a mi memoria la palabra de que muchas veces nosotros venimos a la casa del Señor y venimos esperando las bendiciones del Señor, pero traemos saco roto. Solamente usted puede examinarse en esta noche. ¿Qué tipo de saco trae usted para echar la palabra? Su corazón tiene que estar bien preparado para que el peso de la palabra se quede asido en su corazón. No se le vaya por ningún lado. Por más pesada que usted sienta la palabra, porque a veces el saco que traemos es tan débil que el peso de la palabra lo va a romper y no nos dimos cuenta que dejamos la palabra perdida y empezamos a darnos cuenta que en nuestra vida espiritual no estamos avanzando. Entonces, a mí me interesa que antes de que entremos al tiempo de la palabra, hagamos una oración. Amén. Ahí donde usted se encuentra, Padre, yo presento este pueblo en esta noche. Y yo pido que por tu Espíritu que está en medio de nosotros, Señor, tu Espíritu traiga a memoria a la vida de cada uno de mis hermanos que hoy vamos a recibir la palabra. ¿En qué condición hoy vinieron a tu casa, Señor? Y si necesitan hoy pedirte, Señor, que vengas a hacer algo nuevo y un fundamento, Señor, que pueda resistir los embates, los problemas, las situaciones adversas, de tal manera que la palabra quede asida en el corazón de este pueblo, Señor, te pido hoy que sea hecho en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, escudriña los corazones de todos los que estamos en este lugar. Si hay personas que han venido hasta tu casa y que han venido con sacos rotos, Señor, donde la palabra la sienten bien, se alimentan y comentan de qué buena la palabra, pero ya mañana ese fundamento no está. Yo te pido que hoy escudriñes los corazones, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Permite, Señor, que nosotros podamos hacer de este discipulado un tiempo de crecimiento espiritual, que cuando el año termine, nosotros podamos hacer un recuento de todo lo que Dios ha venido haciendo en nuestra vida, la transformación que estás haciendo por medio de tu espíritu, los cambios que son necesarios que hagamos porque el Espíritu de Dios habla a nuestros corazones y estamos siendo obedientes a la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro una tierra fértil, declaro un corazón, Señor, abierto, receptivo y obediente a la palabra en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, y todo lo que quiera venir a robarse la palabra, ordeno en el nombre de Cristo Jesús, que tú ahuyentes al devorador, en el nombre de Jesús de Nazaret, que así sea. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en el tema del Dios del éxito, me ponía a analizar un poquito y a buscar qué significa la palabra éxito. Dice que es una consecuencia de una acción o de un emprendimiento, a menudo asociado con la victoria y obtención de grandes méritos. Pero a pesar de los méritos que cada uno de nosotros tengamos en alguna área de nuestra vida, usted debe saber que el éxito, si lo vemos de una manera humana, no dura para siempre. Hay personas que usted puede decir, esa persona sí que fue exitosa, ¿verdad? Pero cuesta mucho decir a alguien que ha llegado ya a muchos años de vida, decir esa persona es exitosa. Cuesta mucho escuchar el término. Decimos fue exitoso. En sus años de juventud fue exitoso, en sus años de madurez. Pero cuesta que ese éxito se mantenga. Entonces dice que va asociado con la victoria, obtención de grandes méritos. Y me ponía a analizar, si en esta vida todos queremos ser exitosos, quiere decir que le tenemos temor al fracaso, porque vendría siendo lo contrario, ¿verdad? Le tenemos temor al fracaso. Puede ser por la niñez que vivimos. La semana pasada, hace 15 días que estábamos viendo el tema del éxito también, pero enfocado en otra área. Decían algunas de las que estamos en la mesa, que es que vivieron tanta escasez en la niñez, que ahora que pueden tener los recursos necesarios, les daba miedo soltar un poquito la mano, porque tuvieron tanta escasez que quisieran retener lo que tienen ahorita, ¿verdad? Por eso les digo. Y puede que el éxito vaya asociado con eso. Queremos ser exitosos porque en mi casa todo el mundo fue un fracasado. Queremos ser exitosos porque mi familia tenía fama de esto, de aquello y de lo otro. Entonces, ese es nuestro enfoque que tenemos cuando hablamos del éxito. Y hay personas que se sienten exitosas por tener mucho dinero, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, yo soy exitoso, porque ven que tienen mucho dinero o en la cuenta bancaria no les falta nada. Cualquier cosa que necesiten para ellos no es una carrera que tengan que pegarse. Hay personas que se consideran exitosas porque lo siguen las chiquillas, ¿verdad? Porque lo siguen los muchachos. Ay, yo soy súper exitosa, yo nada más guiño el ojo y lo tengo, ¿verdad? Y tal vez algunas, pues el éxito se le está yendo. Pero hay personas que pueden asociar el éxito a esto. Hay quienes asocian el éxito con un buen puesto de trabajo. Yo soy una persona que tengo un buen puesto en mi trabajo, soy el señor, soy la señora tal, cuando yo doy una orden, todo el mundo corre, ¿verdad? Y nos sentimos exitosos. Y así, si seguimos hablando, hay muchas cosas a las que nosotros llamamos éxito, pero tenemos que hoy identificar, ¿es realmente lo que nosotros llamamos éxito a lo que Dios ve como éxito? Es lo que tenemos que ver hoy. Yo conocí a una joven que ella se sentía muy exitosa, no porque tuviera mucho dinero, ni porque tuviera una posición X, se sentía muy exitosa porque su rostro era un rostro como el de pocos. A ella la veían en la calle y le decían, quiere venir a hacer un anuncio. Su rostro era algo que llamaba la atención, ¿verdad? Entonces ella se sentía muy exitosa porque su rostro le daba la entrada para muchas cosas. Con solo su rostro ella podía decir este sí, este no, este sí, este no. O sea, tenía esa alternativa porque tenía un rostro único, muy linda. Tan es así que cuando uno entraba a su casa, en la sala, tenía una foto que yo decía, ah, no, esto es como entrar a un salón, pero de esos caros. Una foto así, donde el viento le hacía así el cabello. Y se veía lindísima. Yo decía, wow, qué mujer más linda. Pero su éxito se le vino abajo. Un día que mientras ella iba en su automóvil, tuvo un accidente. Y los vidrios del parabrisas donde chocó, ¿dónde cree que cayeron? En su rostro. Cuando yo la vi un día en la calle, yo no identifiqué que era ella. Si no es porque mi esposo me dice, ¿usted conoce a esa mujer? Yo le dije, no, no sé quién es. Me dijo, es fulana. Yo no podía creerlo. Su rostro estaba lleno de cicatrices por todo lado. Y el éxito de ella se quitó a tal punto de que ella esconde su rostro. En el cabello, ella esconde su mirada de la gente. ¿Qué es lo que nosotros realmente llamamos éxito? ¿Qué es lo que nos hace sentir que hemos alcanzado algo en esta vida? Chris Evert fue una gran jugadora de tenis en la década de los 70 y de los 80. Cuando se dio cuenta que se debía retirar, le confesó a una persona que le entrevistaba: yo no tenía idea de quién podía, de qué podría ser el tenis, porque yo me retiraba. Me sentía deprimida, me sentía con muchos temores. Ganar era lo que me hacía sentirme alguien en esta vida. Me hacía sentir hermosa. Tenía necesidad de los triunfos y los aplausos para poder tener identidad. El éxito a muchas personas les da identidad. Y hoy vamos a ver, entramos a la guía. El punto A dice la idolatría del éxito. Vienen las citas en las que nos vamos a basar y vamos a ir viendo punto por punto lo que la palabra nos enseña. En el punto A tenemos el primer punto, dice, puede conducirnos a la sensación de que somos dioses. El éxito puede conducirnos a la sensación de que somos dioses. En el libro de Segundo de Reyes, donde nos vamos a basar, en el capítulo 5, la historia de Naamán, en el versículo 5, la parte B dice, el rey de Siria le respondió, bien puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. Dice que el éxito puede conducirnos a la sensación de que somos dioses. Naamán había ganado mucho reconocimiento porque este hombre había llevado al pueblo a grandes victorias. Entonces, él se sentía sumamente importante. Y vemos aquí que cuando el rey, él va y le comenta algo al rey, que vamos a ir viéndolo conforme avancemos en la lección, él le dice, sí, sí, puedes ir, le dice el rey, yo te mandaré una carta, le mandaré una carta al rey de Israel. Pero él llevaba muchos reconocimientos porque él decía, yo soy una persona importante. O sea, este hombre tiene que hacer lo que dice esa carta porque yo soy un hombre exitoso. Cuando este hombre sepa quién soy yo y todo lo que le llevo, él va a tener el reconocimiento de que soy un hombre que ha dado grandes victorias a toda una nación. El éxito puede conducirnos a la sensación de que somos dioses. Número dos. El éxito distorsiona la manera de vernos. Y aquí en la palabra dice que Naamán se enfureció y se fue, segundo de Reyes 5:11, quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Sabe que cuando Naamán va donde el rey le causa gran disgusto y el rey dice que acaso que soy yo Dios para sanar a este hombre? No, yo no tengo nada que hacer por él. Pero entonces Naamán se va donde el profeta y esperando que el profeta sí pueda reconocer que él es un hombre que tiene mucho éxito por las victorias que ha dado. Se va y el rey, el profeta ni siquiera se presenta en persona. Manda al criado y le dice, vaya, dígale esto y esto y esto y esto. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos en la misma posición donde estamos esperando que alguien pueda reconocer? O sea, ¿cómo no pueden ver que soy yo? Y a veces nos presentamos así delante de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos sacado cartas de recomendación delante de Dios? Estamos enfermos, de ay, Señor, yo soy tu sierva. La mujer que se dedica horas enteras en la obra, en la iglesia. Que no espera que haga buen tiempo, que estoy ahí, lluvia, sol, como sea. Yo soy tu sierva, Señor. ¿Cierto? Estamos buscando a veces el reconocimiento de aquellos que están sobre nosotros. Y nosotros mismos buscamos el reconocimiento a veces de Dios. Dios sabe quiénes somos cada uno de nosotros. Y Él sabe que donde está nuestra necesidad, Él algo va a hacer. Pero bajemos un poquito el tono. Si es que estamos distorsionando la manera de vernos, que es lo que le está pasando. Aquí a Naamán se enfurece. ¿Cómo es eso? Que el profeta no salió personalmente. ¿Por qué va a mandar un representante que no sabe quién soy yo? Si tan solo que me ponga la mano encima y me diga sano y soy sano y ya. Queremos que las cosas sean a nuestra manera. Y Dios tiene sus formas de actuar en cada uno de nosotros. Dice el punto 3, en la idolatría del éxito, que perdemos nuestra confianza. Cuando nos enredamos en la idolatría del éxito, perdemos nuestra confianza. Segundo de Reyes 5:13 nos menciona, entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle. Imagínense, sus criados, vale más que los llevaba, que no iba solo. Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, usted no le habría hecho caso. Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Siempre vamos a tener a alguien, cuando nosotros estamos enredados en la idolatría del éxito, sacando conclusiones de quiénes somos, de que somos gente importante, que valemos mucho, etcétera. Donde perdemos nuestra confianza, siempre Dios se va a valer de alguien que como estos criados nos estén diciendo, pero si es lo que Dios le está diciendo, hágalo, no pierde nada, hágalo, anímese. Yo recuerdo cuando yo pasé el proceso de enfermedad, desde el primer médico que me vio, me dijo, necesito ir al psiquiatra. Y yo decía, ¿cómo? ¿A mí? ¿Psiquiatra? ¿Cómo me van a decir eso? ¿Jamás? ¿Qué creyeron? ¿Que no saben quién soy yo? Jamás, soy la persona más cuerda que existe en esta tierra. Soy la persona más inteligente, que me hagan un examen para que vean. O sea, yo trataba de que eso no me alejara de algo que yo sentía. No, jamás, yo no lo voy a hacer. Fui al primero, segundo, tercero, todos los sabidos y por haber. Como no encontraba nada, vaya al psiquiatra, me decían. Y me daba tanta cólera. Que yo puedo entender aquí lo que está sucediendo con Naamán. Al final de cuentas, como la voz de esos criados, mi propia familia me decía, pero si no pierde nada, si ya ha ido a todos lados, si ya ha visto todos los médicos, vaya, no pierde nada. Y fui, porque yo sé que va a tener un diagnóstico, yo sé qué me va a decir, yo sé lo que me va a decir, si todos los médicos tienen un diagnóstico para uno. Y uno trata de sobreponerse a lo que le están diciendo, pero siempre va a haber alguien que te va a insistir. Siempre va a haber alguien que va a tratar de que usted recupere la confianza. Vamos, ánimo, hágalo, no pierde nada. Por supuesto que si no es nada que atente contra nuestra vida, ¿verdad? Contra nuestra vida espiritual, contra los principios. Los criados se le acercan y lo aconsejan. Si él hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted lo hubiera hecho? Claro, porque el interés de él era ser sano de la lepra. Era un hombre importante, exitoso, que se escondía atrás de una armadura. Nadie se daba cuenta que Naamán tenía lepra. ¿Por qué? Porque él, como era el general del ejército, él andaba siempre con la armadura. ¿Quiénes lo sabían? Su esposa y su criada. Porque cuando llegaba a la casa y se quitaba eso, yo me imagino que al quitarse esa armadura se arrancaba pedazos de la piel. Yo me imagino que al quitarse todas esas cosas que andaba, se daba cuenta que un pedazo del brazo se le había quedado ahí. Que parte de su pecho ya no lo tenía, estaba ahí. ¿Quiénes lo sabían? Los más íntimos. Que sabían que estaba perdiendo la confianza por la situación que estaba viviendo. Son ellos los que se interesan en que él ponga abajo ese gran éxito que tiene, porque tu éxito te va a llevar a la muerte. Cuando nosotros perdemos realmente el enfoque, el éxito nos lleva a un camino donde nosotros no queremos o no esperábamos pasar. En la parte B, buscando en los lugares equivocados, y yo creo que nos ha pasado, a veces andamos buscando respuestas donde no están. Y Dios tiene que volvernos a encaminar. Venga, ahí no es. Nosotros tenemos que aprender a tocar la puerta correcta. Le digo cómo tocamos la puerta correcta, nosotros los hijos de Dios, a través de la oración. Ve, hermano, se lo aseguro. Cualquier situación que usted pueda estar atravesando, entre miles de puertas que puedan haber, cerciórese que está tocando la puerta correcta a través de la oración. No hay imposibles para nuestro Dios. Este hombre buscaba en los lugares equivocados. Él debía buscar al profeta, no al rey, ¿cierto? ¿Qué fue lo que dijo la criada? Yo conozco un profeta que él puede sanarlo de su lepra. Mencionó al profeta, no mencionó al rey. ¿Y qué hace? Dice segundo de Reyes 5:3, un día la muchacha le dijo a su ama, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. ¿Dónde lo mandó? Donde el profeta. ¿Y dónde fue? Donde el rey. No le encuentro la relación. Se fue donde el rey porque dijo, yo creo que como yo soy un hombre exitoso, importante, voy donde el rey, él va a mandar cartas y al ver el otro rey, que de rey a rey se entienden, ¿verdad? Va a decir, claro, este hombre, claro, por favor, me lo está pidiendo el rey. Y se va y busca a quien no debía buscar. ¿Le ha pasado a usted que ha buscado a la persona que no era? Y tiene que después reconocer que a quien debía ir, tal vez aquella persona que usted menos imaginaba, aquella persona que usted decía, no, ¿qué me va a decir esta persona? ¿Qué consejo me puede dar? ¿Qué me puede contar? A veces vemos personas sencillas entre nosotros y son donde Dios ha depositado, dice la palabra, que Él ha depositado su buen tesoro en vasos de barro. ¿Quiénes son carebarro? Yo no soy carebarro, hermano, yo soy toda de barro. Lo dice la palabra. Y a veces nosotros queremos buscar donde aquel, uy, vino un pastor invitado, uy, ojalá ore por mí, que me vea. Y usted trata de hacer las mil muecas posibles para que llegue hasta donde usted esté y para que llegue y le diga, el Señor te bendice. Y usted dice, ay, eso no era lo que yo quería, no era lo que yo quería escuchar. Realmente no dio en el punto de la respuesta que yo necesitaba. Pero resulta que la persona que usted menos pensó llegó y se le acercó y le da la palabra precisa que usted necesitaba. Y usted dice, wow, no me podía imaginar que esa persona Dios la usara para edificar mi vida. Buscamos en sitios equivocados. Y no debemos menospreciar. Vuelva a ver al que tiene a su lado. Esa persona es un vaso de barro donde Dios deposita su buen tesoro. Así como usted lo está viendo, hermano. Que cuando lo ve suelta la risa, así. Es un vaso de barro donde Dios deposita su buen tesoro. Entonces no debemos menospreciar cuando Dios nos envía. Cuando nos están diciendo, nos dan una orden, vaya a tal lugar, no se desvíe, vaya, no pierda el propósito. Punto 2, buscando en los lugares equivocados, encontramos representantes innecesarios. Hay representantes innecesarios. Que estos representantes innecesarios van a traer como consecuencia peticiones no correspondidas. Dice el libro de Segundo de Reyes 5, del 4 al 5. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió, bien, puedes ir. Yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue y veíamos ahora. Y llevaba un montón de cosas, ¿verdad? Llevaba un montón de cosas. Representantes innecesarios. Si él en lugar de ir y buscar al rey y que ese rey mandara cartas al otro rey, todo ese tiempo que perdió haciendo todas esas vueltas, si se hubiera ido directo, donde la muchacha le había dicho, más rápido hubiera obtenido la respuesta. ¿Cuántas veces damos vueltas y vueltas y vueltas y usted dice, yo tengo un año, yo tengo 2 años de estar esperando una respuesta? ¡Ay, examínese! Puede ser que usted está buscando representantes innecesarios que a la larga van a tener para usted peticiones no correspondidas. ¿Y usted se va para aquel lugar? No, no era ahí. Vayamos al punto específico. Busquemos a la persona a la que realmente nosotros tenemos que buscar. Pidámosle dirección al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la palabra, que es el que nos guía a nosotros a toda verdad. Y cuando usted le presta el oído al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ¿a dónde tengo que ir? Ahí donde lo envíe, vaya. Vaya sin temor a equivocarse. Yo podré pedirle a alguien, necesito una respuesta X y voy donde mi mejor amigo, donde una persona que tiene influencia en tal lugar y todo lo demás, y me puede fallar. Pero si usted le pide dirección al Señor, esa dirección va a ser la correcta. Esa dirección va a ser la correcta. Ser exitoso no lo hace experto en todo. Y aquí a veces, esto como que nos suena más como a las mujeres, ¿verdad? Nosotras somos muy tercas. Somos expertas en todo. Sabemos todos los remedios habidos y por haber. Ay, ve, como que los varones ahora sí dicen amén. Ser exitoso no nos hace expertos en todo. Nosotras somos muy dadas a ser muy tercas en lo que decimos. Pero ahora sí les voy a decir, varones, pero tenemos la razón, amén, hermanas. Amén, gloria a Dios, ve. Ahora sí se las cobre. Pero tenemos la razón. Dice la palabra ahí, en Segundo de Reyes 5:12, cuando el profeta lo envía al Jordán a bañarse, le da una orden de qué es lo que tiene que hacer. Él sale diciendo, ¿acaso los ríos de Damasco, de La Habana y el Farfar no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Dice, furioso, dio media vuelta y se marchó. Ser exitosos a veces nos hace creer que nosotros somos expertos en todo. ¿Para qué me va a mandar allá si yo hago esto? ¿Es el mismo resultado? Y no. A veces lo que queremos es afarnos el lomo de tener que hacer un poquito más de esfuerzo. Puede ser que para ir al Jordán tenía que bajar ahí un poquillo dificultoso el camino. En cambio, de La Habana y el Farfar, no, nada más se tiraba y ya. ¿Verdad? A veces estamos buscando una comodidad donde decimos, sí, es la misma cosa. O sea, agua es agua. Este río o aquel es la misma cosa. En nada me va a afectar. Pero cuando nosotros recibimos una dirección específica, nosotros que tenemos que ir a hacerlo, por difícil que parezca, por difícil que parezca. A veces tenemos que redoblar nuestros tiempos de comunión con Dios para obtener una respuesta. Y usted dice, ay, pero si es lo mismo, si cuando me levanto digo, Señor, tú conoces mi petición, amén, Dios la sabe. ¿Que para qué me voy a meter ahí una hora, hora y media a orar si Dios sabe mi petición? ¿Me explico? A veces estamos en esta condición de Naamán porque el esfuerzo es lo que no queremos hacer. Y hay veces donde nuestro esfuerzo se tiene que intensificar para que usted empiece a ver una respuesta, para que usted empiece a ver que esa lepra que está contaminando su vida, su casa, se está yendo. Queremos las cosas tan facilitas que nos comparamos, ¿verdad? A Jeremías, a Daniel, que eran hombres de oración. Ah, viera yo cómo yo paso orando todo el día, dice usted. Sí, pero todo el día, porque todo el día pasa comiendo, ¿verdad? Entonces bendice los alimentos, Señor, bendícelos nuevamente, porque todo el día. Pero cuando usted, en medio de la dificultad, y cierto no, que cuando hay adversidad y hay dificultad, lo que usted menos quiere es tener algo que le dé trabajo. Pero usted dice, no, es el momento de apagar el teléfono, de apagar el televisor, de buscar una respuesta de Dios para mi casa, para mis hijos que se están perdiendo, para mi matrimonio que lo veo ya como que se extingue, y usted empieza a ponerle esfuerzo y no toma la alternativa fácil, yo le cuento que usted empieza a ver la victoria del Señor. Y es lo que está sucediendo con Naamán. No quiere hacer un esfuerzo extra. Quiere seguir ahí el camino fácil, que no nos va a llevar a nada. Punto C. El final de la idolatría. En el final de la idolatría tenemos el punto 1. Dice que Naamán se humilló y descendió al Jordán. Ahí tuvo que llegar, al punto donde debía ir desde el principio. Se hubiera ahorrado muchas cosas mientras se quejaba. Se hubiera ahorrado mucho tiempo. Dice la palabra así que Naamán bajó al Jordán, se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. ¿Ven? Por eso les digo, si hacemos un poquito de esfuerzo, ¿quiénes van a ser los beneficiados? Nosotros. Prestemos oído. Cada vez que la palabra se suelta en este lugar, dígale, Señor, no quiero hacer las cosas que no me cuesten. No quiero hacer las cosas fáciles. No quiero irme por los atajos. Quiero realmente sudármela en este camino. Quiero llegar al lugar donde tú dijiste que debo estar, pero realmente como me lo ordenas. Si el Señor nos permitiera a nosotros un mapa, a cada uno en particular, Si el Señor nos diera un mapa y en ese mapa dice punto de salida, desde el momento que usted llegó a Cristo, y le pone, ¿dónde estás ahora? ¿Dónde cree usted que está, hermano? A veces hemos volado pata, como el pueblo de Israel, pero mire, estamos dando círculos. Y si usted le permitiera, y si el Señor nos permitiera verlo, usted dice, ¿pero cómo? ¿No ha avanzado tanto? Di, pero si yo tengo 20 años, 30 años de estar en Cristo, ¿cómo hacer posible? No, Señor, esto es injusto. ¿Cómo usted me va a decir que yo lo que he avanzado es un kilómetro? Vea todo el camino que me queda por recorrer. Porque a veces nosotros nos quedamos ahí dando vueltas y no vamos al lugar específico donde Dios nos ha dicho que vayamos. Pero ¿a cuántos, gloria a Dios, han dicho, Señor, yo voy, hay dificultad, hay adversidad, se me viene el mundo encima, estoy viendo las situaciones difíciles, el diablo se me ha enfrentado, como dice el pastor, con todos los demonios, pero voy hacia adelante? ¿Sabe que hay gente que lleva una vida espiritual mediocre con tal de que el diablo no se les aparezca? Es cierto. Hay gente que dice, no, yo soy un cristiano, que yo vengo, escucho la palabra, me siento queitico, yo trato de hacer todo el bien que yo pueda, con tal de que Satanás no se me levante, porque ahí sí es cierto que yo no sé qué haría. Es que nosotros tenemos que ejercitarnos. Mientras vamos en este camino, usted se ejercita en la fe, hasta llegar donde Dios nos ha dicho que nosotros vayamos. Amén. Por eso dice, el final de la idolatría. Naamán tiene que reconocer que aunque es el general del ejército, que ha dado grandes victorias, que tiene un gran reconocimiento ante los ojos de Dios, viene siendo igual que el otro. Usted puede decir, yo soy sumamente exitoso, y otro puede decir, pues yo no he alcanzado muchas cosas. Ante los ojos de Dios dice, este es mi hijo y este también. No ve diferencia cuando Él nos ve a nosotros delante de su presencia. Usted y yo, hermano, somos iguales ante los ojos del Señor. Naamán se humilla y desciende al Jordán. Reconoce que tiene que haber un cambio, que para que haya una respuesta, que para no perder el tiempo en el objetivo que llevaba, tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. Dice el punto 2 del final de la idolatría, nuestro éxito depende de ser lo que Dios quiere que seamos. Nuestro éxito depende de ser lo que Dios quiere que seamos. Hay personas que tratan de hacer muchas cosas en esta vida. Y al final de cuentas, aunque tienen miles de títulos y reconocimientos en todo lado, usted les pregunta cómo se sienten y se sienten fracasados. Se les fue la vida buscando éxito en este, en aquel, en el otro lugar. Desde que yo salí del colegio, hace muchos años, para que no me abucheen, ya lo hice yo sola. Una compañera mía, gracias por el U que vi por ahí, una compañera mía se dedicó a estudiar. Se dedicó a estudiar buscando el éxito. Hace poco me encontré al papá aquí en Moravia y le dije, hola señor, ¿cómo le va? Yo soy fulana, era compañera de su hija en la escuela, ¿cómo está ella? Esa mujer se ha dedicado solo a estudiar. Ha dejado absolutamente todo a un lado con tal de tener todos los títulos habidos y por haber. Estudia, estudia, estudia, termina y sigue, estudia, estudia, estudia, termina y sigue otro y otro y otro y otro. No para de estudiar. Pero muchas veces la gente anda buscando ese éxito y ese reconocimiento, pero en otras áreas de su vida se siente un fracasado. No pude realizar esto por dedicarme tanto a esto otro. Nuestro éxito depende de ser lo que Dios quiere que seamos. Eso es lo que realmente va a valer. Cuando usted dice, no, yo tengo que dejar a un lado muchas cosas que me roban esa comunión con Dios. ¿Cuánto tiempo hace que usted no dice, realmente yo escucho a través de la palabra, a través de alguien, que Dios me está hablando, que Dios me está diciendo, haz esto, haz aquello, haz lo otro? ¿Cuánto tiempo? A veces se nos olvida. Entre tantas voces que oímos a diario, no tomamos el tiempo de poder escuchar. ¿Qué dice Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios que hagamos nosotros? Después de todo, depende de ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Dice la palabra con respecto a este tema. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. ¿Ve? El éxito depende de ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Porque la gente se va a dar cuenta que donde Dios está trabajando, que donde Dios está operando, algo tiene que suceder. Ese hombre reconoce que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Y el punto 3 del final de la idolatría. Dice: Dios merece todo el reconocimiento. ¿Quién lo merece? Dios. No busque ser reconocido en diferentes lugares. Y el pastor nos ha comentado acerca de esto, ¿verdad? A mí me hace mucha gracia. Cuando él dice, fui a un lugar y me senté normalmente entre la gente. No andaba buscando, hermano, deme un puesto ahí adelante. No. Llegó y se sentó ahí entre la gente. Ay, no sabes quién predica hoy. Alguien se acerca, ¿verdad? ¿Quién predicará hoy? En alguna ocasión le preguntaron al pastor. Ah, tengo idea. Hasta que lo pasan. Nosotros tenemos que ver que Dios merece todo el reconocimiento. Después de todo, lo que nosotros tenemos o lo que nosotros podemos impartir no es de nosotros. Si a usted el Señor lo usa, gloria a Dios, pero eso no es suyo, hermano, le pertenece al Señor. Si usted alguien llega y le dice, uy, hermano, ¿cómo Dios lo usa? ¿Cómo me bendice usted cada vez que habla? ¿Qué palabras más sabias? Gloria a Dios, porque nosotros solamente somos el instrumento que Dios está usando para edificar a otros, para edificar la iglesia. El que merece el reconocimiento es Él. Es como que usted agarre una botella y eche un líquido ahí, eche un fresco que alguien le regaló. Usted simplemente es el instrumento. El reconocimiento es del Señor. Amén. Tenemos una frase ahí en las guías, en la parte de arriba, dice: éxito no es sinónimo de prosperidad, poder, popularidad o cualquiera de las definiciones mundanas de éxito. El éxito verdadero consiste en hacer la voluntad de Dios, ¿cómo? Cueste lo que le cueste, hermano. Haga la voluntad de Dios. Si usted quiere decir, cuando ya esté terminando su carrera en esta tierra, soy un hombre, soy una mujer exitosa, es porque usted ha hecho la voluntad de Dios, cueste lo que le cueste. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Cuántas veces en nuestro camino nos hemos deslizado, verdad? Nos hemos resbalado, nos hemos tambaleado, hemos estado ahí como cerca del precipicio, cueste lo que le cueste, permanezca en Cristo. Haga la voluntad del Señor. Tal vez ahorita no sé su condición cómo esté y usted diga, ay, es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Pero haga la voluntad de Dios, cueste lo que le cueste, para que se convierta en una persona exitosa. Amén. Vamos a ver las aplicaciones. Tenemos la primera de ellas. Dice: para alcanzar el éxito, fijémonos metas, busquemos la voluntad de Dios. Y es que nosotros no vamos a alcanzar el éxito si no nos fijamos metas. Decíamos ahora que el verdadero éxito es hacer la voluntad de Dios. Fíjese metas espirituales. Fíjese metas donde usted dice, bueno, yo soy un raquítico espiritualmente, pero quiero ser una persona exitosa. Quiere decir que tengo que hacer la voluntad de Dios. Entonces diga, tal día yo me comprometo delante de Dios, va a ser un tiempo de ayuno, de oración, tales días. Usted va a saber que, por decirle algo, los miércoles son sus tiempos para dejar a un lado el plato, la cuchara, todo lo demás. Y usted dice, quiero ser una persona exitosa que agrada a Dios. Para alcanzar el éxito, fíjese metas y busquemos la voluntad de Dios. Número dos. Andemos en obediencia a la palabra de Dios. Andemos en obediencia a la palabra de Dios. Y es que lo que nos va a marcar para hacer la voluntad del Señor es que usted escudriñe la palabra, es que usted escuche la palabra, pero obedezca la palabra. Si usted conoce la palabra, pero no la obedece, de ahí no está produciendo. Andemos en obediencia a la palabra de Dios. Y la tercera aplicación, si somos exitosos, mostremos a Cristo en cada área de nuestra vida. Usted dice, bueno, gloria a Dios, yo tengo un buen trabajo, yo tengo un buen puesto, yo tengo una buena familia, el Señor me ha permitido alcanzar muchas cosas. Pero en cada una de esas áreas muestre a Cristo. Yo tengo un buen trabajo, yo tengo una buena posición porque el Señor me lo ha dado. Yo tengo una buena familia porque el Señor ha trabajado en nosotros y está trabajando cada día en nosotros. O sea, no diga, yo soy exitoso porque tengo aquello, lo otro. No. Siempre haga que Cristo sea el centro de las cosas que usted obtenga, de las cosas en las que usted se considere exitoso. Amén. Tenemos nuestro devocional semanal. Ahí vienen las lecturas bíblicas que usted, con las que usted puede enriquecer su vida espiritual. ¿A quiénes le llegan estos mensajitos por WhatsApp? Levánteme la manita, las citas bíblicas. Ok, algunos ya están tratando de meter por medio de nuestros teléfonos, también saturarnos con la palabra. Entonces, que usted pueda enriquecerse. Si a usted no le llega mensajitos, bueno, aquí tiene la guía. Aquí tiene la guía donde usted dice, el lunes voy a escudriñar este versículo, voy a ver qué me quiere hablar Dios con respecto al Dios del éxito, ¿verdad? Y usted se enriquece con esas citas. Yo sí les quiero pedir, saquen el tiempito para escudriñar la palabra. A veces yo envío mensajitos y vi que lo leyeron, pero nadie contestó. Y yo digo, ay, Dave, yo no sé, ¿lo leerían o no lo leerían? ¿Lo escudriñan o no lo escudriñan? Comenten. Pongan, me parece muy bien ese versículo. O pongan algo para darnos cuenta que está sucediendo algo. Amén. Porque si no, nosotros no nos vamos a dar cuenta si realmente la palabra está produciendo. Y es que si comenta alguien, comenta el otro, decimos, se está enriqueciendo el pueblo. Amén.